Entre tú y yo, Radio Express, Cadena COPE, 101.4. Nos acercamos a la una en punto de este miércoles, día 2 de septiembre de 2009, al inicio de los servicios informativos en Radio Express, Cadena COPE. Los cines Odeón abren hoy sus puertas tras el parón estival con una programación de películas de estreno. Con la intención de ofrecer cine en el centro de la ciudad y a buen precio, el Instituto Municipal de Cultura lleva a cabo esta iniciativa cultural. A partir de hoy ya se puede ver la película checa Sueños de Juventud, a la que seguirán el resto del mes en vacaciones de Ferragosto, Coco, la de la rebeldía de la leyenda de Chanel, y Good, de Viggo Mortensen. Pepe Mirabete, programador cultural. Abrimos la nueva temporada de los cines Odeón. Como sabéis, los cines Odeón están funcionando, están haciendo una oferta de calidad y de proximidad. Como decía, para ir al cine pues tenemos que ir a los grandes centros, y hay público que, bueno, pues a ciertas horas no dispone de medios de transporte, o quizás creo que la labor que está haciendo Odeón es importantísima. Las actividades que ya han acabado son las del Cinema al Carrer, con una gran respuesta por parte de los vecinos de los barrios y pedanías, con 3.000 personas que acudieron a las diferentes proyecciones de la película Mamma Mía. El éxito obliga a que la experiencia se repita el próximo año y se amplíe como han solicitado los vecinos. Ángeles Candela, concejal de Cultura. Al estar al aire libre, también los vecinos y vecinas aprovechan, bajan sus sillas y la verdad es que ha tenido una aceptación que desde luego nos obliga a repetir la experiencia el próximo año. Además de intentar también llevar más actividades a los barrios y pedanías. En octubre comienza el ciclo de cine infantil en el Odeón y la nueva programación del Gran Teatro. El MAE, el Museo de Arte e Historia de Elche, cada vez es más conocido, tanto entre los ilicitanos como entre los turistas, tras 3 años en funcionamiento. Así lo demuestran los datos de las visitas recibidas durante los pasados meses de julio y agosto, que ascendieron a casi 11.000, cifra que representa casi el doble de las registradas en el mismo periodo de 2008 y 2007, con 5.800 respectivamente. Estos datos, según la coordinadora de infraestructuras museísticas, Ana Álvarez, han sido posibles en gran medida gracias al éxito de la exposición Moriscos del Sur de Valencia. Este ha obligado a ampliar su exposición hasta el 6 de septiembre. Ana Álvarez, coordinadora de infraestructuras museísticas. Nuestro temor, y el temor también, bueno, de este todo esto es como alcalde del Valle de Naropó, que fueron los que propusieron la exposición, y era hacerlo lo más divulgativo posible, porque es una exposición, digamos, estrictamente informativa. No es una exposición mediática, hay mucho contenido. Es muy, teníamos que fuera didáctica. Entonces es una exposición que en principio no sabíamos qué acogida iba a tener, pero ha tenido muy buena acogida. Con la llegada del Festival Medieval del próximo 19 de octubre, el MAE acogerá su segunda gran exposición temporal del año. En concordancia con la temática de la presente edición del certamen, Guerras, Viajes y Misterios, la sala ilicitana albergará la muestra Arte y Propaganda, basada en la cartelería de la Guerra Civil Española y cedida por la Universidad de Valencia. Ana Álvarez, coordinadora de infraestructuras museísticas. Los propios carteles de la Guerra Civil ya, porque nos van a ceder los originales. O sea, es una colección única, es una colección impresionante. Va a estar acompañada además de, bueno, de una serie de vídeos. Bueno, es el momento de máximo esplendor de la cartelería española y casi que mundial, ¿no? O sea, de hecho, ese momento de la Guerra Civil fue el momento que se recogieron toda, digamos, la influencia de la URSS. Los conflictos bélicos protagonizarán también otras exposiciones, como la que Cultura negocia con la Cruz Roja, la cual gira en torno a la guerra y sus consecuencias, y que tendrá como marco la Sala de la Orden Tercera. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Continuamos con cultura porque el Casal Jaume I ha organizado una programación cultural para este mes de septiembre que comienza el próximo 16 con la inauguración de una exposición sobre transporte y medio ambiente que se encuentra enmarcada dentro de la Semana Europea de la Movilidad. La programación continuará el jueves 24 de septiembre con una charla donde se presentará un informe sobre la tortura en el Estado español a cargo de Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. La Guardia Civil ha procedido a la detención durante la última quincena de agosto en la provincia de Alicante de un total de 85 personas de diferentes nacionalidades como presuntos autores de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Los hechos han consistido en agresiones o amenazas a sus parejas y se han producido en diversas localidades de la provincia, entre ellas Elche y Santa Pola. Todos estos detenidos, en cumplimiento de las diligencias instruidas, pasaron a disposición de la autoridad judicial. Desde 2005, un total de 550 condenados por delitos menores desarrollan distintos trabajos con el objetivo de devolver a la sociedad el daño causado. De estas 550 personas, 507 son hombres y 42 mujeres y realizan labores de limpieza y mantenimiento en instalaciones deportivas. El Ayuntamiento de Elche facilita la prestación de servicios a la comunidad por daños e infracciones a la sociedad. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Elche en punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express Cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. Dos oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en punta, con Paco Gómez. A ver si escuchas por dónde embarcamos. Pues si no lo sigue, ¿eh? Es que me cuesta mucho. Eso es porque no conoces Top School. Mira, te aconsejan el mejor curso, exámenes oficiales, clases particulares, cursos intensivos y en todos los idiomas. ¿Y dónde se encuentra Top School? En la avenida del Ferrocarril, frente a la locomotora. Infórmate también en www.muchoidiomas.com o en el teléfono 902-88-4042. Top School. Clínica Tesla, alta tecnología para el diagnóstico médico. Clínica Tesla, resonancia magnética abierta, TAC multidetector, mamografía digital microdosis, ecografía de alta definición, radiología, TAC dental. Clínica Tesla, diagnosticamos salud. En Elche, calle Almásera 3, junto a Suma, teléfono 96-542-6103. Hace 365 días abrieron sus puertas. Hace un año llegaron a Elche. Ahora cumplen el primer aniversario. Body Face Centro Integral de Belleza. Aprovecha la promoción 100% descuento en peluquería señora y caballero, estética, depilaciones, tratamientos faciales y corporales, masajes, bronceado, LG, presoterapia y muchos servicios más. En Body Face durante el mes de septiembre, con cada servicio realizado, un ticket regalo para ti o para regalar. Body Face, promoción especial aniversario, 100% descuento. Body Face, Centro Integral de Belleza, en Ruperto Chapí 21, Elche, o en bodyface.es. Es la hora de la Copa. Esta noche a las 9 en Radio Express Cadena COPE. ¡Tiempo de juego! Escucha el partido de Copa entre el Cartagena y el Elche Club de Fútbol. Con Eloy Lizarán, Esther Navarro y Paco Gómez. Con el patrocinio de Limpiezas Net, Comercial Persianera, Teleelch, Maite Artículos para el Calzado, Grupo Serrano Automoción y Material Escano. Recuerda, hoy a las 9 de la noche, tiempo de juego. No te pierdas este partido a vida o muerte. ¿Cuántas veces has soñado en volver a los tiempos de los discos de vinilo? Ahora Información te lo pone fácil, porque cada domingo puedes conseguir una nueva entrega de la colección de los discos de vinilo más representativos de la música española de los 60, 70 y 80. Nacha Pop, Los Pequeñiques, Gabinete Caligari, Los Mustang, Rafael. Recuerda, primera entrega domingo 6 de septiembre por solo 9,95 euros con el diario Información. Mi Bebé, tu tienda de puericultura en Torrellano, ha cambiado de domicilio. Ahora estamos en la avenida INCE 47, justo en la carretera Elche Alicante. Te esperamos con más de 400 metros de exposición y con todas las mejores marcas del mercado y todos los accesorios y complementos que tu bebé necesita. Mi Bebé en Torrellano. Teléfono 96 568 21 17. De nuevo la vuelta al cole, llega el nuevo curso y en Rico Antón, como cada año, les vestimos con los uniformes oficiales. Carmelitas, jesuitinas, salesianos y este año con el 10% de descuento en todos los uniformes. Por calidad en los tejidos, garantía y la experiencia de muchos años, viste a tus hijos para el nuevo curso en Rico Antón, mayor de la vida 12 tras Mercado Central. Recuerda, Rico Antón con el 10% de descuento. Si quieres pasar una luna de miel especial en Orlando, pues presta mucha atención a lo que te dice Paco. Manda un mensaje al 5533 con la palabra amor y vente con Radio Express Cadena Cope a Orlando. Cuantos más mensajes, más posibilidades. Recuerda, 5533, palabra amor. Hakuna Matata, una forma de ser. Ya lo sabes, ¿a qué estás esperando? Colaboran Grupo Navegatel, Asador Restaurante Quebracho Torrellano, Cocinas Codelby, Centro de Belleza y Estética Bodyface, Ferretería La Llave, Restaurante No Montadito, In and Out Interiorismo, Electrodomésticos Agulló Guilló y Viajes Iberia. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La 1 y 11 minutos, continuamos en directo en la sintonía en Radio Express Cadena COPE con más información. El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha anunciado que el Consell está estudiando la posibilidad de asumir las competencias que como comunidad autónoma le corresponden en materia pirotécnica para evitar que la nueva directiva europea acabe con el gran arraigo de los fuegos artificiales en nuestra comunidad. En esta línea, Castellano trabaja con una comisión técnica para ultimar el documento que enviarán al Gobierno central para tratar de salvaguardar el uso de la pirotecnia. El conseller ha destacado la creación de una inspección técnica complementaria que permitiría el mantenimiento de las carretillas, el cohete borracho y la femella en festividades religiosas, culturales y tradicionales. El Consell va más allá y propone que deben mantenerse los límites actuales de edad, incluso rebajarla para el lanzamiento de productos de categoría 1, carentes de elementos detonantes. El Foro Internacional de Moda H, que comienza en Elche el 1 de octubre y se realiza por primera vez en España, reunirá 25 profesionales de 5 países diferentes. Francia, Portugal, Bélgica, Lituania y Letonia estarán representados en esa iniciativa que pretende cambiar la visión que tiene la sociedad sobre los discapacitados. Mientras, para la realización de este gran proyecto se están llevando a cabo un curso de azafatas en el que 11 estudiantes con discapacidad intelectual están aprendiendo el oficio. Además, se espera que en el futuro las jóvenes puedan ser contratadas por empresas para seguir ejerciendo como azafatas. Además, mañana comenzarán los ensayos en el Escorchador para el espectáculo en el que participarán 5 bailarinas bailarines discapacitados y que será uno de los actos más importantes de Moda H. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Un estudio desarrollado por los alumnos de la Universidad Miguel Hernández ha llegado a la conclusión de que aquellos jóvenes que practican más deporte fuera de las aulas y con un menor consumo de alcohol y tabaco son aquellos que mayor motivación muestran por las clases de educación física. Seguimos con universidades, porque las universidades públicas valencianas contribuyen a aumentar en un 1,34% la tasa de actividad en la comunidad valenciana. Labor sin la cual a día de hoy contaríamos con 56.000 desempleados más. Esta es tan solo una de las conclusiones del informe sobre su contribución a la sociedad que hoy el rector de la UMH, en representación de la Conferencia de Rectores, ha hecho entrega al presidente de la Generalitat, Francisco Camp, en busca de una mayor financiación. Por tercer día consecutivo, la Consellería de Gobernación mantiene el nivel 3 de preemergencia en el norte de la provincia de Alicante y en el interior de Valencia. Supone el riesgo máximo de incendios forestales y por ello se ha prohibido realizar fuego incluso en zonas autorizadas. Llegamos al final de este informativo, es la 1 y 13 minutos. Antes repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, jueves 3 de septiembre. Contaremos con cielo poco nuboso o despejado, vientos de componente oeste por la mañana y temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso.